buenas tardes a los radioescuchas de la señal experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la esquina Tupalante. Siendo hoy jueves 3 de enero del 2013 ya. Claro. 2013, cacha. 2013. Tenemos la. Hay una. Algo especial de este programa. Porque es el primero del año, pero es el último de la temporada. ¿No es cierto? Tiene la especial, lo especial es que es. Las contradicciones de la vida. El primero y el último. ¿Ah? ¿Sí o no? Así es. Bacán. Estamos comenzando este último capítulo de la temporada con caleta energía, volviendo ahí después de. De las fiestas. De las fiestas. Año nuevo. Año nuevo. Me atropella Eke. Todavía. Así que. Pero venimos con toda la energía. Nos pueden llamar al 564-3848 para poder comunicarse con nosotros. Nos pueden escuchar a través de la señal online www.experimental.cl. ¿Aló? Y eso, hoy día tenemos. Nos pueden escribir al Facebook. Si quieren mandar algún saludo, algún temita en especial, si quieren pedirlo con anticipación para que lo busquemos. Claro, igual. Dato, alguna cosa, lo que quieran. Y el teléfono, hay que anteponer el 2. Sí. Aprovechen que el último programa, y si quieren dar un dato, un saludo o algo. Al Facebook. Hay otro elemento que hace especial este programa, que bueno, este programa lo queremos dedicar especialmente en memoria de Matías Catrileo, joven mapuche caído en una recuperación de tierra hace ya 5 años, exactamente hace 5 años, y este programa va dedicado en memoria de Matías Catrileo y de todos los que han caído en lucha, eso buscamos. Así que hoy día vamos a tener un programa especial en el que vamos a hacer una revisión de esta quinta temporada, de lo que fue claro el 2012 en cuanto a la radio, los invitados, las noticias. Así que y va a estar también bueno. Vamos a ir revisando algunas cosas, noticias de contingencia nacional, como algo local. Lo que está también pasando ahí en Chile y en La Pobla, en El Espejo. Eso es. Así que, como decía el Matías, recalcar un programa en memoria de Matías Catrileo. Ojalá que algún día haya justicia. Estamos claros. Vamos con dos temitas, cortesía de mi compadre J. Locuaz, que está ahí en los controles. Le damos el puntapié inicial a este programa. Esto es Raíces Poblacionales de la esquina Tupalante. Se va la quinta temporada, cauros y cauras. Que hacen andar las ruedas de la historia. Con su trabajo han decidido empezar a escribir ellos mismos su historia. Camino por las calles del trabajo. Yo aspiro a la ilusión de otro camino. Seguro como venimos de abajo. Mientras me hostiguen trabajo, seguiré yo donde mismo en su poder. Dígame de qué sirve ser el mejor empleado del año si el soberano tirano nunca ha querido perder. Tacaño emperador, emprendedor, preocupado del costo. Solo él le crecía el pasto y el resto es para el montón. Patrón, ladrón, así es como crece el negocio. A costa de mi sacrificio, él vive el sueño de Platón. Y mi desilusión es por culpa del puto magnate. El disfrutando de su yate y porque yo aún sigo a pie. Ven a repacte la deuda de vida. Después pensé en la comida. Enseguida el dinero ganado se fue. Dígame de qué sirve seguir laburando si yo me sigo hundiendo. Viéndolo usted creciendo una y otra vez. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Un señor renuncia, reclama porque hay un sigo a pie. Una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez. Un señor renuncia, reclama porque hay un sigo a pie. Ordéñame la piel, estruja mis pulmones, almuerza con mi carne, reposa sin presiones. Ocupa mi cerebro, destruye a mi familia, agranda tu bodega, devuélveme la vida. Ordéñame la piel, estruja mis pulmones, almuerza con mi carne, reposa sin presiones. Ocupa mi cerebro, destruye a mi familia, agranda tu bodega, devuélveme la vida. Y esa ola de estremecedor rencor, de justicia reclamada, esa ola ya no parará más. Miserable precio ofrece para lo que a él le parece justo, injusto, quien no lo merece. Quedar con mucho gusto a poco es lo que pasa. Si estuviese mis pies y viese todo lo que pasa, sentir el peso mañana. Cansancio, sueño no engaña, más el dolor de la espalda por el exceso de peso en las cargas. Noches amargas me han traído trancas, me han dejado marcas. Cuando saldré de esta farsa y no escuché tu marca, no vea tu cara de llena, rellena, me carga. Noticia triste, ingrata, rescata, contrata, mal paga, maltrata por el amor de la plata, te ambicia, te mata, te ciega, te ata. Tus bolsillos te delatan mientras mis bienes se rematan, mis problemas redactan. He llegado a hacer cosas que no quise por casa. Regalé mis pulmones a un lanza, ni aun con eso me alcanza. Libertad bajo fianza, no quería que nadie me mandara y lo hice en venganza. ¿De qué sirve la riqueza si el que no vive no avanza? Ahora yo descanso y él las paga, después de todo lo que di y para nada. Ordéñame la piel, estruja mis pulmones, almuerza con mi carne, reposa sin presiones. Ocupa mi cerebro destruye a mi familia. Agranda tu bodega, devuélveme la vida. Ordéñame la piel, estruja mis pulmones. Almuerza con mi carne, reposa sin presiones. Ocupa mi cerebro, destruye a mi familia. Agranda tu bodega, devuélveme la vida. Calles del trabajo, yo aspiro a la ilusión de otro camino. Seguro como venimos de abajo, mientras me hostiguen trabajo, seguiré yo donde mismo en su poder. Camino por las calles del trabajo, yo aspiro a la ilusión de otro camino. Seguro como venimos de abajo, mientras me hostiguen trabajo, seguiré yo donde mismo en su poder. Después de haber escuchado esos dos temazos, cortesía a mi compadre J. Locuá ahí para darle el puntapié inicial al programa. Buenos temas, sí. Define como la temporada 2012 ahí, el rap y el punk. ¿Sí o no? La mezcla. Bien, la conjugación musical. El primer tema que escuchamos era de Epicentro y el tema se llama... Aún sigo en pie, por supuesto. Muy bien. Buen tema, ¿sí o no, brother? Es extraordinario. Lo tocamos harto este año. Sí. Por eso un recuento. Buen tema. Un recuento, no estaba acordando del tema. Habíamos escuchado. Bien. Bien, bien, bien. ¿Y el segundo tema que escuchamos, Bene? Dos minutos con Valentina Encina. Así que... Temazo. Hace poco se hizo un vertero... Un vertero musical de dos minutos. Wendy. Del primer disco ahí, Valentina Encina, para que lo escuchen. Para que lo escuchen. Ahí, saludos a Jaycee. Éjale. Con cariño del Bene. Compare Memo, usted. Oye, no. Disculpen, tenía que mandar un saludo, disculpe. Dale, no. Disculpe. No, un saludo para. Para el Ángel, para el Nahuel y la Javiera. Y para Daniela. Me pidieron un saludo, me había olvidado. Eso. Bien. Un saludo ahí a todos. Cumpliendo su compromiso. Si no me pegan en la casa, Hay que decirlo. Oye, cabros, como nosotros habíamos dicho al comienzo de este programa, que este último programa de Raíces Poblacionales, en homenaje a la memoria de Matías Catrileo, vamos a leer un comunicado público que salió hoy día y va a empezar. Al cumplirse 5 años del asesinato de Matías Catrileo Quesada, expresamos lo siguiente. Tenemos un profundo sentimiento de dolor, y rabia por el asesinato de nuestro hijo y hermano. Nuestra indignación aumenta al conocer de cerca el actuar increpuloso de la injusticia chilena, que deja en completa impunidad al asesino de Matías, quien además ha incumplido parte de la mísera condena, puesto que nunca ha abandonado las filas de Carabineros. Para nosotros es importante enfatizar el legado de lucha consecuente que nos dejó Matías, en que plantea la recuperación de tierras con autonomía, sin transar ni negociar con el Estado. Él mismo decía, la recuperación sin autonomía no vale nada, porque se sigue ligado al Estado chileno. Nosotros como sociedad, como pueblo mapuche, somos capaces de satisfacer nuestras propias necesidades, sin depender del Estado chileno, de sus políticas paternalistas, ni de su carencia de valores. Seamos capaces de amar, de ser más solidarios, más comunitarios y más libres. Es posible que en un futuro no muy lejano la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condene al Estado chileno por esto y otros casos que ocurren a diario en el Gualmapu. Entonces veremos a connotados dirigentes de turno rasgar vestiduras por los hechos ocurridos. Claro está que no es necesario esperar que la justicia nos venga desde afuera para detener los abusos de poder que están pasando hoy aquí. Visualizamos al Estado chileno como máximo responsable de las violaciones de derechos humanos, ya que todos los poderes están coludidos al servicio del capital. El Poder Ejecutivo criminaliza la lucha social para justificar la represión en el Gualmapu. El Legislativo, por su parte, genera las leyes que protegen el actuar de las fuerzas represoras. Y el Judicial interpreta las leyes a conveniencia de los poderes fácticos. Para finalizar, manifestamos nuestro absoluto repudio a latifundistas, quienes cobarde y groseramente han amenazado a los Peñas y sus familias de las comunidades en resistencia. Latifundistas que se creen dueños de nuestras vidas, amenazando abiertamente que tomarán la justicia por sus propias manos. Así como lo hizo Jorge Lusinger, quien dijo, si hay que sacarlos a balazo, se los saca nomás. Esto fue en 2005. Y en 2008 muere asesinado, Matías en uno de sus fundos. Hemos comprobado que la justicia chilena no existe para el huaychafe asesinado, pero también hemos comprobado que las balas no matan los ideales y nuestro pueblo mapuche sigue más vivo que nunca. Familia Catrileo Quesada, 3 de enero de 2013. Ahí está. Potente la carta, chiquillo. Potente. Sí. El mensaje hay, a la familia igual. Hay una entrevista que anda dando vuelta en YouTube de Matías Catrileo, donde plantea lo que la familia subrayaba, puesto de la recuperación sin autonomía no vale de nada, porque se sigue ligado al Estado chileno. Yo le recomiendo a la gente que a lo mejor no conoce lo que es Matías Catrileo, que eche un vistazo a esta entrevista. La entrevista a Matías Catrileo ponen en el buscador de YouTube y van a encontrar donde está como bien claro su pensamiento en relación a la recuperación del Gualmapu y esto de la autonomía frente al Estado chileno y la resistencia del pueblo mapuche. Como dice la familia, yo creo que también algún día va a haber una justicia desde afuera de Chile, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como pasó con la jueza Atala, ¿se llama? ¿Se acuerdan ustedes? Esta que se terminó la lesbiana, que finalmente fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien le exigió al gobierno de Chile indemnizarla, aparte de una. O el disculpa. Tema de Pinochet, igual en su momento, Baltasar, claro. Garzón. Es vergonzoso. Fue como la justicia de otros países lo que dio a conocer lo hecho. Claro, es vergonzoso porque en el fondo, como dice el Castor, es la justicia extranjera la que finalmente pone un poco de justicia, porque en realidad ya llevamos 5 años, el mismo autor, el pago que lo mató está libre, y los cabros que se robaron una gorra de un paco que iban a tener 8 años de... Yes. Esa es la justicia chilena. Así que nada, por cerrar el tema de Matías Catrileo, un saludo a su familia, que a lo mejor algún día nos van a escuchar, pero si no, ahí estamos nosotros. Y nada, vamos a pasar a revisar un poco ahora el tema del 2012, la quinta temporada que ya llega a Raíces Poblacionales. Yo creo que uno de los puntos altos y ojalá no se ponga rojo. Yo creo que fue la incorporación de nuestro compadre Castor, hay que hacerlo explícito, hermano. Cuando uno tiene que, un aplauso, que reconocer las cosas, hay que hacerlo, por loco, ¿cachai? En muchos sentidos, el Castro... el Bene lo quería echar la semana pasada, hay que decirlo. Eso hay que decirlo, no sé, el Bene... No, yo se lo voy a decir en la cara, pero después... No, estoy diciendo Castro. No, yo creo que ha sido un gran aporte en términos de temática, de música, ha traído harta música, mismo, y del programa en general, y nosotros estamos pensando echar al Bene ahora. Porque ese programa que estuvimos los tres se resultó bien. No, así que yo valoraría eso del 2012, la incorporación de Castor al staff permanente de Raíces Poblacionales. No sé si seguirá esta otra temporada. Hay que evaluar. Vamos a evaluarlo. ¿Y quién lo evalúa eso? Compadre, mi evaluación está ahí, lo ha hecho súper bien. El no, Bene, no, en serio, bueno. El Bene cree Estoy de acuerdo en ese sentido. Sí, está bien. Igual ampliarlo aún más y en... A la gente que participó, claro, igual. A la gente que participó. Quizás no siendo parte del programa, pero siendo parte del piño de gente que igual está haciendo cosas, quizás hagan la cara. Pues. Acuerda que estaba Big Bola en un comienzo también. Solo el Bola. Todo Big Bola. También fue un invitado permanente de Raíces Poblacionales. Yo encuentro que aportó. Sí, dio un paso al lado por motivos personales, igual, pero un saludo para él. Claro. El finado Manuel, dicen ahora acá. Así que. El bien. Max, igual. El Max, ya mandé un saludo al Max y que había quedado invitado al programa. Si no está escuchando, tenéis que puro llegar. Pues, brother. Sí. Si no llegar al. Y lo invitado en general. Claro. Lo invitado en general. Sí, este año estuvo bien interesante. El y diverso, lo... igual. Pues, caleta invitado. No solamente musicales, igual. Pues, informativos, cosas así. O sea, que es una duda, ¿el París vino en el 2012 o no? No, 2011. Ya. O sea, uno ya se le entienda confundir las temporadas después de. Por ejemplo, este año vino. Orilla de Playa. Orilla de Playa, pues un punto. Orilla de Playa, vino Pablo. Y tocaron en acá vivo. En vivo, pues yo creo que es igual fue un antecedente importante, ¿sí no? Que la primera banda que toca en vivo acá, ¿cachai? Con instrumentos, con guitarra, con bajo. Me ha improvisado igual, pues. Se quedó el Vene solo ahí animando porque no caía más gente. Estaba en su salsa ese día. Su late. Bueno, buen programa ese. Sí, y también me acuerdo que vino el Diego de nuevo, el Diego Dassler. También vino a hablar sobre la música, yo me acuerdo, sobre el sello, la música independiente. Vino a hablar sobre Heretic. Claro, Heretic. Claro, sobre... El sello que tiene el Diego. Sí, igual fue bien fome el programa porque... Bueno, el programa. No, el Diego estaba medio con sueño, me acuerdo ese día. Estaba medio cansado. Es así. Ah, tú lo conoces. Tuvimos invitados Pablo Paredes. Pablo Paredes. Juez. Amigo de HDM. Juez HDM. Pablo Paredes, amigo de Jackson. Ese programa de Pablo estuvo bueno. Estuvo súper bueno ese programa. Harta problematización acerca de. Tuvo el otro Pablo de Señal Frente Sur. El otro Pablo de Señal Frente Sur. Ese también estuvo súper bueno. Estuvo bueno, harta música. También hablamos harto de música. También tuvo el compa de la población Che Guevara. Sí, pues el otro Pablo. El otro Pablo. Han pasado varios Pablos. No, y tienen estos cabros bien locos. ¿Cómo se llaman estos? Alterando la forma. Alterando la forma también estuvo. También estuvo alterando la forma acá, o el Pato y el. Gabriel. El Juan. Gabriel y Juan. El culpable. Buena bola igual, ¿sí o no? Estuvo el Robby Peter Ponks presentando el disco igual. Bueno, el programa anterior que estuvo Ariel Sosa presentando Cabaret Ordinario. Y también estuvo Don Orlando igual. Don Orlando. Hablando del tema de contingencia local, que es lo de los trenes igual. Sí, igual fue súper importante porque fue súper informativo sigue, igual. Sí, pues y aún sigue desarrollándose esta noticia, así que igual el llamado también es a seguir informándose acerca de este proyecto Rancagua Express. Claro, y si la gente tiene información y quiere darla a conocer, los canales de comunicación están abiertos, 2564-3848. Falta si quieren comentar este tema que nos afecta a toda la gente que vive acá en Lo Espejo, en La PAC, más para el sur, a San Bernardo. San Bernardo, el bosque. El bosque, que es un tema contingente que está ahí. El 29 una manifestación, actividad cultural. Ahí en Albano, claro. Con la línea del tren. Igual llegó harta gente, sabes que yo pasé por ahí, habían como más o menos 50 personas marchando. Buena. Con bandera, lienzo. Igual se veía como bien diversa, así como niños chicos, señoras, jóvenes, ¿cachai? Bacán eso así. Igual, yo insisto, si la gente quiere dar a conocer ese tema, porque es re difícil tener información o encontrar información que no sea solo descriptiva, sino que explique un poco más a fondo en qué consiste el proyecto, de qué manera nos vamos a ver afectados y cuáles son las potenciales, no sé, pérdidas o falencias para nosotros. Claro, que igual desde la prensa oficial como que se dio, a conocer, se dio a conocer el hecho, pero después pasó inadvertido, ¿cachai? No se hizo un seguimiento de en qué estamos, ¿cachai? Claro, claro. Como más fácil de mostrar el lado así como feo de la noticia, ¿cachai? Yo la otra vez estaba buscando en internet y encontré como dice el Castor, pues puro así descriptivo, como somero. Claro. No hay ni una información así como que oriente a la gente que no es más cercana a la gente que se está manifestando, que se está organizando en el Frente Amplio. ¿Cómo se llama? Frente Amplio en Defensa del Espejo. En Defensa del Espejo. Así que también. Aparte que igual se muestra como el lado, quizás por así decirlo, llorón, así como el lado no negativo. pero no se muestra que aquí la gente igual está pidiendo un subterráneo para los espejos, ¿cachai? Sí, pues, no simplemente se niega la posibilidad de que no haya tren, de que no se haga el preproyecto, sino que se haga bien, ¿cachai? Claro, y es eso desde la prensa se ha negado. Yo creo que sería, si eso se hace posible como la manera en que la están tratando de hacer, sería mucho más segregación para los espejos. Los espejos está súper segregado desde mi punto de vista por grandes vías de acceso, de comunicación. Para no ir más lejos, esa vez que estuvimos en el taller de historia que hicimos, que también es otro hito, yo me acuerdo que hablaban de la construcción de Américo Vespucio Express, así se llama, ¿no? O la autopista Américo Vespucio Sur, así se llama. Significó igual una división entre la gente de los espejos hacia el sur y los espejos hacia el norte. Claro. No es lo mismo cruzar una calle de cuatro pistas a cruzar una autopista de super velocidad, ¿cachai? Tenéis que cruzar cada pasarela, no sé, son 200, 300 metros. Y por acá tenemos la autopista central que también hace, lo encajona. Y para el otro lado tenemos General Velázquez. Y aparte que se están dividiendo igual poblaciones que son históricas, que históricamente han estado juntas, luchando en diversos periodos, ¿cachai? La historia es de este lado de la ciudad, por así decirlo, ¿cachai? Sí. Se va a separar Caleta, por ejemplo, Santa Olga, Santa Adriana, La Caro, ¿cachai? Por nombrar algunas nomás, porque igual históricamente trabajaron juntos. Sobre todo con Santa Adriana. Y son las de acá. Se sabe harto que lucharon Caleta juntos. ¿Vale? Sí, pues más, no sé, para la Pedro Aguirre Cerda debe pasar lo mismo también. La Victoria. Con la Victoria, no sé, la Villa Sur, la Dávila. Claro. O sea, lo que pasa es que acá siempre el tema se encierra. Sí, y pasa también por el tema socioeconómico, si para qué estamos con cosas. Yo me acuerdo que siempre hago alusión a la General Velázquez por la altura de, no sé, desde los Nogales hasta la Alameda. Es horroroso esa parte, de verdad que para mí de la ciudad es una de las partes más feas de la ciudad. Los tipos no tuvieron ninguna consideración con la calidad de vida de la gente. Hay una autopista atajo abierto, pues. Con casa ahí mismo. Con, ¿cachai?, casa ahí mismo. No llegaron el apartamento. Expropiaron igual Caleta. Yo me acuerdo que General Velázquez era diferente. Estaba el Colegio Metropolitano, que ya casi estaba caído a pedazos. Antes, por General Velázquez, de ambos lados habían hartas casas, viviendas antiguas que sí habitaba gente. Había, sí, me acuerdo, madera, Caleta. Eran como de colores. Sí, había Caleta. Había esas Caleta que estaban con Arica. Sí, claro, había cualquier casa antigua ahí que vivía gente que lamentablemente se tuvo que ir. ¿Cachai? Yo me pregunto si eso. Es terrible, es feo. Eso lo hacen en Las Condes, lo hacen en Vitacura. De hecho, hace poco salió que los locos que estaban pidiendo la carretera por debajo también. Pero Reina. Yo creo que esos no son los más poderosos de nuestro país. No, de más que porque no. Porque son la gente de Peñalolén. Y la Reina. Y de la Reina. Claro. ¿Cachai? Yo lo encuentro súper justificable su demanda, loco. Sí, súper comprensiva, además. Pues, se va a pasar lo mismo que en General Velázquez, pues. ¿Cachai? Los tipos quieren expropiar. Son como 700 casas. Es que yo cacho que lo central es que hoy en día la planificación urbana en las grandes ciudades se ha asociado tanto a la mercantilización de la tierra, ¿cachai? A la tierra como uso mercantil, que ya no se toman en cuenta las decisiones o las opiniones de la gente que vive en ese sector, ¿cachai? Siendo que ellos mismos deberían ser parte de esa planificación, pues, tomando en cuenta que son gente que vive hace años ahí y que hace su vida en esas poblaciones, ¿cachai? Y que este tipo de proyectos cambia totalmente su entorno. Y el favorecer el uso del automóvil, por ejemplo. Sí. ¿Cachai? Si igual estamos en un punto, yo creo, de pronta saturación o sobresaturación de Santiago en términos de automóviles. O sea, hay tramos que, por ejemplo, no sé, la Costanera Center, este año va a costar como 900 pesos un tramo. Un tramo de la Costanera Center. Porque los tipos además ganan caleta de plata y como hay mucha demanda, como caleta de gente que viene de ahí arriba y va a trabajar como ciudad empresarial y esas cosas, no le importa un rato pagar 900 pesos, pues si ganan cuánto, 8 millones mensuales, 12 millones. Sí. Si el tema pasa porque para los pobres es peor, pues caché. Eso segrega más a la gente, pues, y le da mucha más regalía a la gente que tiene plata. O sea, finalmente la gente que tiene plata va a pagar lo que sea por utilizar una autopista. ¿Cachai? Los locos siguen favoreciendo el crecimiento en torno al no sé, al campo automotriz, por decirlo de algún modo. Claro. Se decía que para diciembre se iban a vender 335 mil unidades, una cosa así de auto. Cacha, escaleta, po, hermano. Caletas. Si la idea de una ciudad moderna no es que la gente tenga todos autos, sino que un transporte público dé cabida a toda la gente, po. La eso lo tocamos también en algún programa. Y accesibilidad para todos igual, po, ¿cachai? Yo creo que igual en ese sentido me quedo caleta con lo que decía don Orlando cuando estuvo en el programa, po, de que este proyecto tiene que ser un proyecto que sea justo para cada una de las comunas y de los tramos por donde va a pasar el tren, que no beneficie solamente a algunas, po, ¿cachai? Sino que tome en cuenta la opinión de todos los pobladores, sí, de las diferentes comunas. Sí, yo me acuerdo que escuché ese programa, no pude venir, y claro, don Orlando no estaba en contra de la modernidad, sino que, lo que yo entendí, no estaba en contra de que se modernice, ni en contra de la gente de Rancagua que viene a trabajar a Santiago, porque además eso también denota que somos un país tremendamente centralista, que desde, claro, Rancagua la gente tiene que venir a trabajar en Santiago. Pero claro, que eso no vaya en desmedro de la calidad de vida de todas las personas que vivimos cerca de la línea del tren. Así que el llamado es a informarse, a que la gente, porque de verdad no hay mucha información dando vuelta, sino que si la gente del Frente Amplio nos está escuchando, de repente si tienen alguna página donde visitar, algún Facebook donde la gente se pueda informar más, creo que agradeceríamos. Sí, yo vi, estoy casi seguro que era así, tal cual, Frente Amplio en Defensa de los Espejos. Así que la gente que quiera averiguar más del tema, los invitamos a visitar ese Facebook que dice nuestro compadre Castro. Mati. Bien. Cabrón, ¿qué pasa si nos vamos con dos temitas ahí para amenizar la conversación? Estaría bueno. Póngale nomás. Así que usted, compadre J. Loguaz, póngale play. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Buena onda, buena onda, perro. Cambiar el paradigma, olvidarme de consigna y clichés de mierda hechiza. De nuevo me manché y eso me robó una sonrisa. La muerte y el dolor cuando llega no avisa. Por suerte que el amor no se paga con visa. La carta en la mesa, el corazón le pregunta a la cabeza que por qué no hay más certeza. Con razón se intoxican en cerveza, hipocondriaco, en busca de su fama con farmacia o narco. La vagina por la que viniste al mundo, no imagina lo cochino y vagabundo que te hiciste en el segundo después de ese no rotundo. Los fans de Satán están dispuestos a matar al ridículo rapero que anda con disfraz. Fenómeno menos masivo. Si volvemos a vernos en el averno, nos fumaremos un peno explosivo. El cuaderno está vivo, el cerebro celebra la forma que tenemos de matarte la culebra. Si el rap es una selva, vos soy un mosquito, me desquito con un grito, luego cometo el delito con el estilo maldito de la cripta. La ratonera invicta, la puta drogadicta, bailando con un freestyle del sucio Robert. Prefiero esta basura que tu banda de cover. Game over. Shit happens, shit happens, shit happens. Thank you. production dominate is presented as an immense accumulation of spectacles. Everything that was lived directly is now set apart. All of society's life in which the conditions of modern production dominate is presented as an immense accumulation of spectacles. Everything that was lived directly is now set apart in a representation of Una buena, brother. ¿Qué pasa con los temas? Buenazo, ¿no? Sí. Mansos temas, po, brother. De nuevo la conjugación musical de Raíces del 2012. Yeah. Buena. Oye, lo vi. Bacán. Buena onda, perro. Buena onda, perro. Buena onda, perro. Oye. Y los dos estuvieron acá, ¿no? También. Sí, no, uno está siempre. Temporada. Sí. ¿Estuvimos con el 2012 o uno? No, el 11. Uno estuvo en el 2011 y otro estuvo en el 2012. ¿Y de cuándo está Captur entonces? Del 2012. Y el 2011 vino como. Ay, el 2011 vino como ya. Como con todos mis miedos. Cabrón, mi memoria me falla, hermano, ¿qué onda? Y andarte explicando todo. Oye, si la cuestión bueno. Cómo vino el Castor fue porque el Matías fue. 2013, ¿cómo se te pueden olvidar la fecha, weón? Tú, el Matías fue el del contacto con el Castor. El profesor distraído. Ido. Bueno, el primer tema que escuchamos era del Sucio Rock de su disco Asfixia. Y el tema se llamaba Cheat Happens. Y el segundo tema que escuchamos, brother. Con todos mis miedos ahí, mi compadre Castor, mi gran amigo Castor, Cólera Mental, que canta ahí Diego Dassler. Uy. Se va a decir eso. Eso. Oye, ese el primer tema es del disco Asfixia. Ese disco lo vino a presentar los cabros acá, pues, si no me acuerdo. Estuvo bueno ese programa. Ese programa estuvo bueno. Estuvo buenazo. Oye, aparte que la gente que quiera de repente que no ha escuchado los programas, puede buscarlo en internet. En Agencia Noticia. Agencianoticia.org. Están prácticamente todos los de esta temporada. O en el Google. Oye, ponen Raíces Poblacionales y van a salir varios programas. Ahí están casi. Y también en el Facebook también. Oye, también en el Facebook, en el muro de Raíces, hay que buscar para atrás, ¿no? Oye, claro. A diferencia de otro año, este año salimos de acá de la Caro, con el sentido de que nos transmitieron en Valparaíso, Radio Placeres. Sí, eso también. Radio Conciencia de Rosario. Radio Conciencia de Rosario y también los chicos de Metiendo Ruido de Conce. Hay otra radio igual que han estado retransmitiendo, que no recuerdo el nombre exactamente, pero hay otro boycott, espacio que boycott. Sí, no, y también sí, algo así. De boycott. Yo también caché otra vez que lo habían puesto bacán. Como en la parrilla de su radio. Así que pero, bacán. Claro, y Metiendo Ruido, que si bien no una radio, es como una plataforma, un espacio, un sitio en internet de contrainformación, ¿cachai? El link del programa para poder escucharlo y descargarlo, así que bacán igual. Y se han portado bacán igual con nosotros. Sí. Difundiendo la actividad, todo. Ese ha sido igual un salto, claro, ha sido como un elemento también que ha hecho esta temporada una temporada especial en relación a las otras cuatro. Aparte que igual es la quinta temporada, igual, locos, igual eso de alguna manera. Yo empecé a los 25 años, hermano. No, pues, brother, si tení. ¿Cuánto tenís vos ya? ¿38? 29, hermano. 25, 26, 27, 28, 29. Bueno, yo empecé a los 20 entonces, hermano. No, vos si yo tenís como. Bueno, yo soy joven aún. ¿Sí o no? Pero sí. Bueno, empezamos hace calete rato. Y bacán que se ha podido mantener este espacio. Sí, pues agradecemos a toda esta radio, plataforma que nos han difundido. Igual la idea es que, como siempre lo hemos dicho, este programa llegue a harta gente, porque la idea también es construir el conocimiento. Oye, de manera colectiva. Oye, se nos invitado también, pues discúlpame, Alfredo Bielma. Dale. ¿Alfredo Bielma también estuvo? Sí, pues, discúlpame. Pero Alfredo Bielma, me acuerdo. ¿Me miraste el corte pelo y te acordás? No. Me acuerdo Alfredo Bielma también, que buenazo, ahí se hizo igual un lazo bien fuerte con los chiquillos, porque la cuestión del diario Irreverente, se hizo un artículo también de La Matanza como Raíces Poblacionales. Bueno, claro. Sí, los cabros lo publicaron igual, claro. Así que bacán. Entonces, eso ha sido bueno también. De igual que estuvo bueno porque faltaba sobrepasado un programa dedicado como al movimiento estudiantil igual. Claro. Se aclararon caleta de cosas, el proyecto de la ACE, sí. Igual, que igual no deja de ser importante. Yo creo que de los proyectos más radicales que se han visto en cuanto a proponer algo. ¿Cachai? Sí, pues ya había propuestas, pues eso es lo que desde el oficialismo, por decirlo de alguna manera, se niega. Los cabros lo tenían súper claro, así que igual bacán, estuvo súper bueno ese programa igual, así que mandarle un saludo al Alfredo si es que nos está escuchando. Y antes estuve hablando con él, buena onda. Buen aporte el de Alfredo este año acá en la radio. Sí, buen aporte. Como todos los invitados, yo creo que además que se nos va a quedar alguien en el tintero. Sí, le pedimos disculpas a la gente que se nos olvide. ¿Señal MC vino este año? No, Señal MC vino el año pasado también. ¿Sí? Sí. Oye, este año también sacamos a la luz ese formato de ir a grabar en terreno. Claro. Fue una sola vez, sí, güey. Un programa nomás, pero igual fue. La sexta temporada se viene con todo, sí. Ah, no. Sí, porque igual podríamos. Hay varias sorpresas. Cuando los eco pasen la grabadora, la donen. Hay que puro apropiársela. Sí, oye, cabrón, nos saltaron en la micro. Yo les quería hacer una pregunta que me surgía hace un rato atrás de la tanda anterior, de hecho. ¿Alguna noticia que ustedes recuerden de este año, particularmente? Ajá. En general, el movimiento estudiantil. Así como, yo creo que fue transversal. Hubo hartos programas que se tocó el tema, bueno, con el Alfredo Bielma de manera particular. Desarrollamos el tema durante todo el programa, pero con muchos otros invitados también tocamos el tema. Me acuerdo que con Pablo Paredes hablamos acerca del movimiento estudiantil, el correlato político, el movimiento social, la violencia en los movimientos. Igual en general todos tenían como algo que decir al respecto en cuanto al movimiento estudiantil, porque era algo que una coyuntura que estaba pasando, pero con todo igual, pues, ¿cachai? En los últimos 4 años. Claro, aunque sea también reciente, yo creo que Rancagua Express. Sí, eso también es. Porque también nos toca directamente a toda la gente que vivimos cerca de la línea. Y yo no, bueno, no me acuerdo mucho de otros temas. Así que Legis Peter. Alan Hinspeter. También fue un programa. No sé cómo. ¿Qué característica darle? ¿O qué adjetivo ponerle a ese programa? Yo igual me acuerdo el programa que fue cuando pasó esto de el canal de televisión Mega y la Cueto Conández. Cueto Conández, sí, lo del. Ahí tuvimos contacto igual directo. Igual estuvo bueno porque sí, llamó uno de los cabros de la casa. Te cuento, eso igual fue. De alguna manera para desmitificar todo lo que fue algo que todo este montaje que había armado el día anterior había salido, ¿cachai? El reportaje, ¿cachai? Ay, el caso Bomba también. Pero el caso Bomba viene del año pasado y se resolvió. Claro, finalizó este año. Entonces ahí me entra la duda, pues Castor, el de Mega con Cueto Conande fue este año. Porque estaba Castor. Estaba Castor. Claro. Y estaba el Bola también. Estaba el Bola. Fue cuando estábamos uniendo los dos chicos y estábamos viendo a quién echar y echamos al volado. Y no te podíamos echar a vos. Sí, eso fue este año. Yo no puedo irme yo. Y el caso Bomba empezó el año pasado, sí. Sí. Sí, pues si los cabros tuvieron 14 meses. Sí. Sí. 14 meses en casa. Bueno, eso fue una de las noticias. ¿Cómo se van perdiendo las temporalidades? Una de las noticias que también fue ampliamente significativa, yo creo, durante no solo el 2011, sino que también el 2012, porque como decía el Mati, los coletazos llegan hasta el día de hoy, pues. O sea, que haya sido un montaje, cómo se comprobó lo de las pruebas del póster de Guns N' Roses. Sí. Ay, yo me acuerdo. La bolsa de pasa. La noticia del Chico Peña. al Chico Peña. Chico Peña. Que lo cambiaron de un lado a otro, después le echaron la culpa y se fue. ¿Y el tema de la sobrepresión automática? Inscripción automática. Eso, la elección igual. Fue uno de los primeros igual. Y fue interesante el cómo se abordó esa temática, más bien, porque igual se abordó en más de un programa. Estuvimos el programa inicial, uno de los primeros programas, como decía el Castor, en el que se trató la noticia, pero es como un proyecto en verde. Claro. O sea, así como algo que no está implementado, pero que está pronto a implementarse. Entonces existía también toda esa expectativa en torno a cómo va a ser la aprobación de la gente en relación a la cantidad de votos que iban a haber. Y nosotros hicimos un análisis ahí de la noticia y viendo de que no estuvimos tan errados. Oye, también nuestras apreciaciones, porque después hicimos el balance posterior a las elecciones municipales. Y ahí llegamos a las conclusiones de que no habíamos estado tan errados de alguna manera. O sea, tampoco a lo Nostradamus, pero sí algunas aproximaciones que de alguna manera se relacionaban con lo que habíamos hablado en los primeros programas. La baja votación, más del 60, más del el 50% de abstención, que no es menor. O sea, quienes eligieron a estos locos fueron menos de la mitad del país. Oye, en edad de votar. ¿Quiere hacer usted, Vene? No, otro invitado, el Quique. Ese programa, sí, igual estuvo bueno. Kike, y también el Camilo. El Camilo Z Rock. También vino. ¿Pero qué Kike? El Kike de radio. No. ¿De radio Morante experimental? Kike de Eco, el Kike de Eco, que es. Hablamos sobre Ortega, hermano. Ortega, brother. Claro, que hablamos sobre los medios comunitarios. Sí, Caña, no, ese también estuvo bueno. Kike ese programa. También el Camilo Z Rock. Z Rock. Que estuvo hablando aquí de los cabros colectivo fotográfico. Claro, y. ¿El cabro Vale también vino o no? ¿Quién? ¿El Vale con el Seba Tallo? No. No, pues no pudo venir el Vale. No, pero el del Quique Ortega estuvo re bueno porque nos explicó varios conceptos. Oye, estuvo interesante. ¿No te acordás que conversamos acerca de la comunicación comunitaria, la alternativa, la popular, qué significa claro. cada una? Y temas más técnicos que igual claro, fueron súper aclaratorios. Y planteó varios temas, por ejemplo, yo me acuerdo ese de que la gente hiciera el ejercicio en sus casas de quiénes auspiciaban o qué comerciales estaban entre claro, ellos las noticias. Pagaban tus noticias. Claro. ¿Cachai? Y cómo eso se reflejaba en el tratamiento de la parrilla noticiosa de cada canal. No, se manejaba caleta en el tema de comunicación alternativa y todo. Cabro, yo les quería plantear que hiciéramos que incentiváramos a la gente que nos llamara. Eso, oye, también quería decir algo. Pero eso. Déjame terminar. No, pero después que tú empieces a terminar. Vale. Ya, vale, brother. Lo que le quería proponer a la gente en sus casas es que nos llamara al 2564-3848 a nuestros fieles auditores. A ver si tienen algún recuerdo de algún programa que recuerden con especial cariño. Ah, no. Emoción ahí con. Es que yo quería hablar justamente de eso. Bueno, como los fieles auditores, yo me acuerdo harto del Cofla, del Fabián de Orilla Playa, que siempre nos ha llamado. No, la dura. Uno de los que siempre ha llamado, ha dado su opinión sobre los temas. Al Pablo también, que siempre al llama. Pablo. Ah, verdad, al Pablo también. Y don José Valdivia. José Valdivia, ¿cómo no? Exactamente. No nombrarlo. Que siempre nos llama. No, y las llamadas a la gente que nos escucha de otros lugares del mundo. Sí, hay unas personas que nos escuchan desde Australia. Claro. Que es el de Australia. Mandando saludos. Mandando un saludo a Australia. Around the world. Around the world. Llamaron una vez de Estados Unidos igual. También. Una vez nos llamaron de Nueva York. No, esa fue la segunda vez que nos llamaron de Nueva York. Claro. Ah. ¿Sí o no? El papá de Candence. No, pero a la gente que escucha otro programa, que tal vez nos llamaba también, que escribía en el muro de Raíces Poblacionales y después le mandamos saludos. Bueno, eso igual significa que claro. es algo importante. O a través de Facebook también. Sí, no toda la gente le gusta su recuerdo, en el aire. Claro. Su recuerdo, no, o sea, es que me acuerdo de tal programa. Va, ahí en el muro. Y nada, mandar su saludo y vamos a ver. Sí, ¿qué programa? Yo creo, mira, colectivo, estamos haciendo. Sí, por mano. Estamos haciendo un recuento. El memo no me deja hablar. ¿La dura? No, dale, brother, dale. Estamos haciendo un recuento y yo me estaba dando cuenta, hermano, que falta presencia de mujeres que hagan cosas, que cultiven un arte, que hemos hablado de puros invitados hombres. Por. Los cabros de la ofensiva. Sí. Ahí vino una mujer, pero como parte del grupo. Pero no ha venido, no sé, una grafitera. Ahí hay un desafío para la sexta temporada. sí. Una grafitera. Estuvo la Rayen. Estuvo Rayen al William. Rayen fue la que 2011, sacó sí. El 2011. Sí. ¿Cachai? Como que falta eso, de repente es un desafío para la sexta temporada o la paridad de género, como se dice. Claro. ¿Cachai? Oye, ¿qué pasa si nos vamos con unos temitas, Javi Locuaz? Póngale. Sí, muy esperamos bien. Un ratito. Así que ya saben, ya nos pueden llamar al 2564-3848 para darnos algún recuerdo acerca del programa, o si no, a través de Facebook, en Raíces Poblacionales, el muro de Facebook. Si no nos tiene agregado como amigo, usted ponga envía solicitud de amigo. Pum, pa, y se. Oye, eso también ha sido los dos últimos años bien... bien, bien poderoso el Facebook, ampliamos harto la cobertura de quienes nos escuchaban. Claro, porque cuando partieron ustedes no existía Facebook, tenían puro mail nomás. Ese era como claro, no existía, pues sí, ese era el tema. No, pues sí, es que nosotros somos antes de Facebook. Old school. Antes de Facebook. Ocupaban el mail como... antes de Facebook, Twitter, de perro, zorrón, de todas esas manos. Entonces... ¿Cómo estamos, Javier? Ya, compadre, nos vamos con dos temitas cortesía ya, de mi compadre J. Locuaz ahí en los... ¿Ah? Sí, vamos a ir a celebrar el cumpleaños del Castor, antes de tiempo. Oye, un aplauso. Una semana antes. Una semana antes, pero no importa porque ya se termina el programa. Adelantado el saludo a compañero Castor ahí en los controles, o sea, en el micrófono. Castor represent... el de menor edad, Raíz, ¿no? ¿Cuánto tenés? ¿19? Sí. 18. 18. ¿Para qué vamos a hablar de números, sí, pobre? No, dejémosle ahí, el más chico, de sí. Menor edad. Eso, nos vamos con dos temas, cortesía de mi compadre J. Locuaz, y volvemos después con más recuerdos en Raíces Poblacionales, el último programa de la quinta temporada, cauros y cauras. Oh, No matter how hard you try, you can't stop us now. Estamos de vuelta después de haber escuchado dos temazos más, cortesía de mi compadre J. Locuá. Bueno, ¿te nos sigue sorprendiendo? Bien. El primer tema que escuchamos. Camutao. Camutao, que también lo estuvimos escuchando en un vertedero musical. Uno de los últimos vertederos ahí. Claro. When You're Going Down se llama. Buena, compadre. Y es del disco King of Hearts. King of Hearts. Del 2010, pero que fue grabado en el 2008. Claro. Porque ahí se murió el hombre. Murió, ahí pobrecito. Pero dejó manso disco. Mansos discos. y suena como actual de ahora, así como el 2013 y está grabado el 2008. Para la media mente. Pa' que cachí. Y el segundo tema que escuchamos era The Rage Against the Machine. Bien, y el tema que escuchamos, Bene. Renegade of Funk. Renegade. Muy bien. Buenos temas. Seguimos. Es el con cover de África Bambaataa. Claro. Exacto. De un disco parece que se llama Renegade of Funk. Renegade se llama. Renegade. Muy bien, Castor. Compare Memo, usted tenía algo que. Buena música, hermano. Buena música. Cabros, yo quería ya en esta última parte del programa abordar algunas temáticas que tienen que ver con la contingencia nacional de este país llamado Chile. Y quería poner así como en diálogo, en discusión, el tema de que ayer salieron los resultados de la PSU. ¿Ya? Y hay varios datos así como duros que son interesantes de analizar. En torno a los puntajes nacionales, estas son las siguientes cifras. Hubo 136 puntajes nacionales en matemática, lo que significa que obtuvieron 850 puntos. ¿Ya? Hubo 47 en ciencias, 34 en historia y solo uno en lenguaje. Ahí podemos ya ir digregando un poco la conversación y que haya un solo puntaje nacional en lenguaje, desde mi perspectiva, es algo que está dando cuenta de una sociedad que no está dando el clavo en términos de la lectura, en términos de la literatura también. De hecho, entrevistaban al único puntaje nacional, que es un cabro de Hualpén, de la octava región, y el cabro decía que gran parte de lo que respondió en la prueba fue gracias a las lecturas que él había hecho, y que una parte mínima de lo que respondió fueron conocimientos que adquirió en el colegio. O sea, lecturas que había hecho por parte de él. Claro. No por lo que. O recomendada, no especificó, pero dijo que gran parte de los contenidos eran por lectura. Y además se mandó también diciendo que claro. Lo que hemos dicho acá también durante el 2012, a las cúpulas del poder no les conviene que la gente se culturice en el sentido de aprender más, no en el sentido de que tener más cultura, porque todos tienen una cultura, todos pertenecen a una cultura, sino que vaya en niveles de concientización y de conocimientos mucho más avanzados para poder en el fondo desnaturalizar la realidad, pues. Entonces el cabro, 18 años, 17 años, decía que claro, a los poderosos no les conviene que la gente lea, que la gente se haga culta, porque en el fondo eso redunda en que haya mayor cuestionamiento al actuar de los gobiernos, del Estado, de los empresarios, etc. ¿Cachai? Y que en esto tenía responsabilidad tanto el Estado, el gobierno, como los medios de comunicación. Y el tipo decía los de los reality, ¿cachai? Que la gente en vez de leer prefería ver un reality, ¿cachai? En vez de leer un libro. Yo creo que también de acá se desprende el tema de lo caro que son los libros en Chile. En Chile son carísimos los libros. El país de Latinoamérica con mayor impuesto al libro. 20% de impuesto al libro. Creo que del mundo, de uno de los más. Sí, debe ser uno de los más altos del mundo. Del universo, yo creo. Del universo. De la galaxia. Y eso también. Claro, es un término surero, ¿no? Repercute en que la gente tenga menor acceso a lectura. Si un libro, ¿cuánto te cuesta mínimo? A ver, aparte lucas. Que el libro deja de ser una prioridad, po. Más de 6 lucas el libro que sea, claro. Que realmente un sueldo el libro mínimo así es miserable con el que se tiene aquí, el libro no es una prioridad, po. La prioridad es terminar el mes, pagar las cuentas, terminar con algo de comida para echarle a la olla y fue. Y era, po. Alcanzar a pagar la micro, que también la micro aquí es una de las más caras en Latinoamérica. Sí, pues, a propósito de lo que estábamos hablando. Y ahí igual, en ese sentido igual, quizás saliendo un poco de eso, pero igual un saludo quizás a las editoriales independientes que están dando la pelea igual en ese sentido, ¿cachai? De entregar cultura a un precio módico, ¿cachai? Claro. Accesible igual, pues editoriales que de repente como la Kimantú, que igual es un proyecto súper interesante, ¿cachai? Donde el libro más caro que tienen vale 4 lucas. Todos los libros valen entre 1000 y 4000 pesos, ¿cachai? Libros de repente de tapa dura, ¿cachai? Libros de 500 páginas que están a 4 lucas. Entonces es como otra lógica igual. Sí, y una pega difícil en un país como Chile. Y lo otro también se desprende, por ejemplo, ya yéndonos un poco más a la globalidad de los puntajes nacionales. Por ejemplo, hay 136 de matemáticas, 47 de ciencias, 34 de historia y uno de lenguaje. Si uno desglosa esto, quiere decir que las humanidades tienen menos puntajes nacionales. Claro. Y eso es parte de una realidad educativa y una realidad que va más allá del colegio. En Chile las humanidades son menospreciadas, hermano. Si tú decís estudio historia, estudio letra, estudio filosofía, vas a morir de hambre. Vaya a ganar plata ahí. ¿Cachai? Entonces eso tiene que ver con una valoración. Una valoración, como dice el Castor, estudio ingeniería, una valoración del saber. ¿Cachai? Las humanidades están de lado, los cabros ahora todos le han inculcado. Que no sé, pues, la ingeniería, la informática, la arquitectura, ¿cachai? Y eso en desmedro de no sé, a lo mejor salió al aire eso y sí. Sonaba de cuello. Fue la del 2013. Sí, la gente eso. Del año nuevo, el 2013. Después de año nuevo, ahí durmiendo en Valpo en la calle. Atropella, es que... Entonces eso igual es sintomático de la sociedad que estamos criando. Las humanidades no son menores. Las humanidades nos enseñan a reflexionar, a tener una mirada crítica, contribuyen a la creatividad de la gente. Y si vamos en desmedro de eso y si solo le ponemos ficha en las ciencias duras que, como se ve en la sociedad, son las que te aseguran mayor éxito, vamos a tener puros tecnócratas, por mano. Y los tecnócratas ya lo estamos sufriendo, ¿cachai? Los tecnócratas son auto camión arena, hacen la pega así, ta, ¿cachai? Camión casa, completo. ¿Cachai? No reflexionan, no dan cuenta de una discusión de distintas miradas, perspectivas de una realidad compleja, ¿cachai? Y siguiendo con este tema, y desglosando cifras. Auto camión arena, sí. Esa es buena esa, sí. ¿No? Es aplicable también a otras esferas. Sí, claro que sí. Siguiendo de estos puntajes nacionales, y hasta aquí vienen datos duros que son realmente penosos, el 61% de estos puntajes nacionales, ya del total, corresponden a colegios privados que se pagan, y no menores. Todos estos colegios privados deben ser, no sé, 200 lucas, 150 lucas de mensualidad para arriba. Hay que decirle igual que eso no es ninguna novedad, o sea, se mantiene se una lógica... Se ahonda una lógica... Año y año. El 24% de los puntajes nacionales corresponden a colegios subvencionados. Y aquí viene lo penoso. 14% es de colegios municipales. Y si uno desglosa ese 14%, da el siguiente resultado. El 20% de esos puntajes nacionales corresponden al Instituto Nacional. Y luego hay un salto gigante a 2 de Carmela Carvajal, 2 del Instituto Chacabuco, que queda como en Colina por allá, o una cosa así. Y después vienen varios con un puntaje nacional. Entonces, hay un desmedro, por un lado, de la educación pública, de la educación municipal, en torno, en primer lugar, a los colegios privados, y en segundo lugar, a los colegios particular subvencionados. ¿Cachai? Y para ir cerrando un poco el tema de esto, hubo una carta que estuvo dando vuelta en las redes sociales esta semana, que era de un cabro del Instituto Nacional, a propósito de sus 20 puntajes nacionales, que da cuenta de un poco... Yo tengo varios amigos que son del Instituto Nacional, y yo creo que ustedes también, y está un poco dividido el sentir frente a este discurso de salir a los cuartos medios, ¿cachai? Pero una de las cosas que decía el tipo de... Que claro, pues 19, si no me equivoco, presidentes de la República han salido del Instituto Nacional. Y el tipo decía... 18, claro. No quería que fueran 19 porque el próximo puede ser Goldberg. Y ahí el tipo decía al cabrito, bien lucio. Igual hay otras cosas que de repente uno no está de acuerdo, pero bien lucio. Y para cerrar, hoy día salió Evelyn Matthei con su típica declaraciones... Evelyn Matthei, hija de Matthei. A último día claro. Nadie se enoja, es terrible weón. O sea, no es... se hace la buena, pero... Sí. ¿Pero entonces Matthei dijo... ¿Qué dijo, Vene? No sé, por eso le pregunto a ustedes, ¿qué dijo? dijo que los puntajes, los bajos puntajes de la PSU se dedicaron a otra cosa. Así como, no, vayan a trabajar. Busquen su oficio. Como que no fueran a meterse a la universidad privada cualquiera, una cuestión así, caché. Pero mal, pon sus declaraciones. ¿Ah? De la burguesía, pues, hermano. Oye, y en relación al mismo tema, yo tenía un datito. Este sábado se va a hacer una caravana no al cierre de los colegios municipales en la Florida. Rígido, hay escuelas que pasaron esta fiesta en toma. Hay caleta en la Florida. De cierre de colegios municipales en la región metropolitana y en muchas regiones del país. De verdad que ya es penoso. En La Caro estuvimos hace un año atrás. Los pejos se cerraron con varios colegios. Sí. ¿Cachai? Y es raro porque se cierran, no sé, por poner un ejemplo, no es exacta la cifra, pero se cierran 4 colegios municipales y surgen 8 particulares subvencionados. ¿Cachai? Y siendo que el modelo y del particular casi los mismos dueños en común de repente, ¿cachai? Porque abren varios liceos igual. Además que es un negocio y además que están dando cuenta de que no, tampoco es la mayor o la mejor opción para entregar una educación de calidad y gratuita. No, y lo otro es que si no lo van integrando a cualquier colegio municipal de la misma comuna. Van funcionando. Claro, y eso genera igual los colegios municipales igual no tienen las condiciones para abarcar ya una cierta cantidad de estudiantes, y cuando lo fusionan están sobrepasados en población, ya infraestructura, profesores, salas de clases, baños. Entonces eso igual, por lo menos acá en la comuna de Los Espejos se pasó cuando el colegio 578 de ahí de La Habana lo cerraron. Algunos niños los trasladaron acá al colegio de Narolguín, que está cerca del consultorio. Y bueno, y la gente ahí reclamaba justamente porque no caían todos los niños en el comedor, algunos tenían que comer en el patio, las salas de clases no daban abasto, los baños. Entonces igual eso es complicado. Y aparte, pues las clases están hechas para que sean para cierta cantidad de alumnos. Igual, pues de repente un profe igual se ve sobrepasado. Imagínate un solo profe con 50 locos. Y sobre todo porque el sueldo no cambia. No, más allá del sueldo son las condiciones laborales. ¿Y para qué estamos con cosas? Digamos las cosas sin eufemismo. Esto es en desmedro de las clases bajas, de las clases desposeídas. Y quienes van a los colegios municipales son la gente pobre, de escasos recursos, hermano. La que no puede pagar una mensualidad de 20, 30, 40. Esas son las 50, 80 lucas son los que se pagan en particulares subvencionados, hermano. ¿Y quién va a tener esa plata? Y así se sigue perpetuando el sistema de segregación, exclusión, marginación, etcétera. ¿Cachai? Los pobres siguen siendo pobres porque no hay oportunidades, po. ¿Cómo querés que un cabro chico aprenda con 50 alumnos en la sala, claro, donde un profesor tiene que trabajar 40 horas en aula y tiene 4 para preparar clases? Lo es normal, normal en horario, en cumplimiento de horario, responsabilidades, una mano de obra. Barata. Y va a ir cerrando porque parece que ya nos vamos, compadre Javi Loguado, ¿no? Nos vamos a celebrar el cumpleaños de nuestro compadre. Adelantado, pero nos vamos. Hoy día salió la encuesta, los resultados de la encuesta CEP. ¿Cachai? Que hace tiempo no había una encuesta. Sí. Pero espérate. Antes, lo del carnaval no al cierre los colegios municipales en la Florida. me acordé. Esto es en Santa Amalia con Vicuña Maquena. Este sábado 5 de enero. Desde las 10 a.m. y se invita a la gente a ir en auto, bicicleta, triciclos, carro, ahí a manifestarse en torno al tema que estábamos hablando en recién. Skate, patines. Ya en skate, patines. A voto de pelado. Digamos, sería el tema de... ¿Ustedes ya conocen a Bene? Tiene su gusto extraño, hombre. Eres tan exótico. Eres tan exótico. Es el exótico Bene ahora hace. Para hacer esta temporada, ¿no? Le vamos a sacar una foto con una guayabera de colores. Ya un padre. Ya, y ahora a propósito de la encuesta CEP, voy a dar un par de latitos nuevas. La aprobación de Piñera es un 31%. Bajísimo, todavía bajando. Se mantiene. Sí. Y el rechazo al gobierno o la desaprobación está en un 51%, ¿no? Que la mitad del país, según la encuesta, esté desaprobando. Jamás me han llamado por teléfono para hacerme una de esas cuestiones, la pulenta. No, y este es un dato interesante. El 53% de los encuestados cree que Bachelet será presidenta. Para mí, y creo que representa el sentir de raíces poblacionales, que Bachelet salga presidenta es un retroceso, hermano. ¿cachai? O que salga, o sea, cualquiera, que salga en realidad. Pero esa, pero esa, no le pueden estar comprando la cara, claro, bonita de Maternal, la Bachelet, siendo que la loca en su mandato mataron caleta de gente. La, claro, eso iba a decir. No. Pues, durante una, no el gobierno. Pasar por alto. Así el gobierno cuesta, ¿no? De, no es que sea, los locos, la Concertación y ella hicieron la mansa jugada yéndose para fuera del país y lavando la imagen a todo ritmo. No, representando a las mujeres. La parte que ¿cachai? No hace nada, po. Hay que recordar que durante el gobierno de Michelle Bachelet mujeres. Dieron muerte a Matías Catrileo, hermano. Corte. Sí, 2008. Y se aplicó la ley antiterrorista contra los mapuches. La loca aprobó más termoeléctricas que Piñera. Y sonriendo. La loca aplicó la ley. En general, como fueron los gobiernos de la Concertación, que se aprobaron la mayoría de los proyectos que hoy día están funcionando, po, ¿cachai? Sí. Se entregó a los empresarios parte del país y la diferencia es que hoy día los empresarios son los que gobiernan, ¿cachai? Yo creo que esa es la diferencia con el gobierno de derecha, po. La Concertación le cedió quizás esos espacios a la derecha y hoy día ellos gobiernan desde los empresarios, como el caso de Piñera, po. Claro, yo creo que uno de los balances que pudimos hacer durante el 2012 es que esta, que decía, el Alfredo lo decía ese día, las ganas del movimiento estudiantil es crear un poco de conciencia en relación a las temáticas que atraviesan a la educación. Y por ejemplo, el tema de la CNA, del Consejo Nacional de Acreditación, es parte del movimiento estudiantil. O sea, hoy día sabemos cuántas universidades privadas están involucradas en temas de cohecho, de corrupción. Claro. Denunciar eso, yo creo, y entre calete cosas, fue una pega que hicieron los estudiantes secundarios. O de repente que una agua más sutil. Calete de temas que sobrepasaban quizás para el sentido común el tema estudiantil, pero que eran súper importantes. Por ejemplo, yo me acuerdo del tema del pase escolar, ¿cachai? Que fuera gratis, ¿cachai? Andar con el pase escolar. Y de repente uno podría decir, ya, pero ¿eso para qué te sirve más allá de andar estudiando? ¿Cachai? Y la respuesta que da la ACE es que si tú soy estudiante, tú tenés que conocer tu ciudad, tenés que conocer tu país, pues, ¿cachai? Que es parte de aprender, conocer tu entorno, ¿cachai? Sí, y aparte eres estudiante todo el rato. O sea, no es que de marzo a diciembre eres estudiante y de diciembre. Claro, a... porque ven la educación como algo confinado que dura, ¿cachai? De marzo a diciembre. Claro, y está de tú aprendís todo el rato. Viajando. Y no en diciembre salís del colegio para ser obrero, ¿no? O sea, en realidad, esa realidad es de muchos cabros. Pero no debiera ser así, ¿cachai? Claro. Los cabros siguen siendo estudiantes. Y que tampoco hasta que es malo. Su... No, no. Sí, yo creo que esa fue una de las ganas igual del movimiento estudiantil, haber puesto esos temas que quizás no habían sido antes. Como que las conversaciones de estos temas, que son temas país, se trasladaron a la calle. La educación sexual. Al negocio, la esquina. La gente hablaba acerca de las propuestas de los cabros. Y yo creo que eso es la mansa ganancia de que la gente haber ganado legitimidad en la gente, ¿cachai? Así en las poblaciones la gente apañaba, si bien no todos, pero apañaban caleta, la gente conversaba en la calle, yo me metí en filas de, no sé, pagar una cuenta, loco, y la gente así conversando acerca del tema, ¿cachai? Entonces, claro, entonces ahí se instalar genera... Instalar esa problemática, ¿cachai? Claro. Instalar quizá en el discurso. Claro, y recordar que si uno se pregunta por qué no cambia la situación de la educación, recordarle a la gente que aquí está todo entramado. Todos los empresarios y políticos tienen intereses puestos en la educación. Desde la derecha hasta el PC, hermano. Todos tienen. Y mientras no cambie eso, los locos no van a querer cambiar el sistema si les favorece a ellos. ¿Cachai? Así que, y a propósito del tema, yo tengo una invitación para este sábado. Encuentro conversatorio de estudiantes secundarios y educación popular. Sábado 5 de enero, de las 9:30 a las 14 horas, en la Escuela de Artes y Oficios de la USACH. En el sector antiguo, ahí van a ver algunos cartelitos para especificar la sala. Y las temáticas, van a haber tres mesas paralelas. Una tiene que ver con problemas de la educación chilena más allá del lucro, lo que estábamos hablando recién. En la segunda, herramientas y metodologías pedagógicas alternativas. Y la tercera, la relación entre educación y política. Así que quedan todos invitados este sábado a la Escuela de Arte y Oficios de USACH, sector antiguo. Desde las 9:30 a las 14 horas van a haber almuerzo, van a regalar pancito, comida, etc. Buena, y... bacán. Yo igual tengo un dato, brother. Hay un festival que lleva por título Festival por la Solidaridad de las Organizaciones Populares. Esto va a ser el día 19 de enero, desde las 2 de la tarde... en el Parque La Arboleda, Avenida El Cortijo, con Barón de Juras Reales. Va a haber la Feria de Organizaciones Populares, Olla Común, música, actividades para niños, pasacalle y mucho más. Les vuelvo a reiterar el Festival de la Solidaridad de las Organizaciones Populares el sábado 19 de enero desde las 14 horas. Organiza el Cordón Popular La Chimba. Buena bola. Oye, yo tengo el último dato. A ver, ¿está buena esa? Este sábado hay una tocata donde toca Sandino. Evelyn Cornejo. Evelyn Cornejo. Sonora 5 Estrellas o Sonora Varón. Sonora Mayor. Sonora Mayor y otro grupo. Evelyn Cornejo. Pero espérate, ¿por qué está dando el dato, compadre? No, ves que como está diciendo. Esta tocata es para financiar el disco de Evelyn Cornejo y va a tocar Evelyn Cornejo. Ajá. ¿Cachai? Así que un saludo a la Evelyncita. Esto queda en Los Deportistas, que es Chacabuco con San Pablo. Y la entrada cuesta 2.000 pesos anticipada, que pueden comprarla en Discomanía, 21 de mayo, cerca de la Plaza de Armas. Y 3 lucas el mismo día del evento. Ay. Esto es para financiar el segundo disco de la Evelyn. Así que un saludo. Vaya a ir, Evelyn. Brother. De la Evelyn. Vaya a ir, mi amiga brother. Personal. Mi amiga personal, Evelyn. Estaremos ahí apoyándote. Así que cabros, vayan, puse una buena causa. Y si oye, quieren ir, yo voy a comprar la anticipada por mano. Después me la devuelven la plata. Después me devuelven la plata. Buena, buena. Oye, cabros, yo igual quería mandar un saludito, hermano. No, yo tenía un dato antes. A ver, dale, brother. No, pero con más energía. Es una banda, el vocalista de la banda Skylark de. Una banda. Skylark. Una banda española. Skylark, ¿está bien o no? Sí. ¿Está bien? Deja de reír. Una banda española. No sé si de acá. Catalán, no sé si de Cataluña o del País Vasco, exactamente. ¿Qué sabís? ¿Qué sabes? Esta banda se disolvió. ¿Qué sabís? Esta banda se disolvió y. Bueno, no sé, a alguna gente le gusta, a otra gente no le gusta esta banda, pero el vocalista, lo que a mí me interesa y por eso lo dejar con el dato, es que el vocalista va a estar presentando su nuevo proyecto, pero va a estar presentando acá en Chile gratis el día 23 de enero. Claro, en el Centro Cultural San Joaquín, que queda en la calle La Industria con Departamental, esto a la 8. Y parece que es gratis o un útil escolar, algo así, pero más que eso no es. Así que el día 23 de enero a las 8 de la noche, el vocalista de Skylark va a estar presentándose acá en Chile gratis. Entonces, por eso decía, no sé si a toda la gente le gusta, pero bacán que un loco está gratis. Está la mano. Un datito. Buena bola, bacana, hay otro dato. Yo quería mandar un saludo igual así de rirle de pulento al compadre José que se va a vivir al sur. Sí. Así que de acá del Raíces Poblacionales le mandamos bacán. Cualquier fuerza ahí, saludo y harta. Harto no bueno. Claro, harta fuerza, harto buena ahí para que el loco le vaya bien allá en el sur. Sí, bacán. Y bien, pues así que hay un lugar ahí, nos tenéis que puro recibir después, sí. Allá va a ser el paseo, parece. Así que buena volada ahí para mi compadre José. Cabro. Hoy un saludo a los cabros de la esquina. Sí, que nos un saludo. Pasamos a él, Panchito, Denny, el chino, el Marco. Saludo ahí para los cabros que están en la esquina y en general para todos los cabros, los amigos. Eso. Lamentablemente. Oh, rígido esto, sí. Lamentablemente hemos llegado al fin, pero al fin de la temporada. Al fin, del pero fin. Como del fin, hasta el fin. ¡Ay, Dios mío! Brígido, brother, pero es una situación que todos sabíamos que teníamos que llegar. Esta es la quinta vez su que final. Estamos. Nada dura para siempre. Nada dura para siempre. Así que eso, brother. Cabro, ahí palabra al. Yo para comenzar, me despido de toda la gente que participó en el programa, a la gente que llamaba, a la gente que nos mandaba saludos por el Face y a Don Floridor por el espacio que nos dio. Y ojalá que. Como se dio este año también se puede, como se dio el año pasado, este año también se puede dar una nueva temporada de Raíces Profesionales. Eso. Bien. Yo también, bueno, partir por agradecerle a los cabros la posibilidad de ser parte de este espacio. Igual habíamos trabajado juntos en otras cosas, pero ya este año fue más estable ser parte de la radio, casi. Y agradecer también a la gente de, bueno, a Don Floridor, a la gente acá de Radio Experimental, a Radio Placeres, a Metiendo Ruido de Concepción, a Radio Conciencia de Rosario. En general a los cabros del programa, a los demás programas de la radio experimental. Y eso pues cabros, nos veremos el 2013. Sumarme a los agradecimientos que decían los cabros, a la gente que nos escucha, que hace posible que este programa tenga algo de difusión, que alguien nos escuche por ahí. Recalcar una idea que me está rondando en este final. Más que un programa de radio, somos piño amigos. Hace rato nos juntamos, son 5 años de programa, pero son como 10 ya de amistad con los cabros de acá de la radio, con los cabros de la esquina. Respeto para todos nomás, eso es lo importante. Un saludo gigante a don Floridor y a su familia. Sí, a su familia también, porque ellos también son los que nos reciben jueves a jueves, nos abren la puerta. Así que un saludo a la Gaby, un saludo a la gente de Eco, un saludo a toda la gente que lucha, a fuerza a los estudiantes, a los mapuches. Este programa fue en memoria de Matías Catrileo, así que nos vemos la próxima temporada, cabros. Pasen bonitas vacaciones, los que no saben nadar no se metan a lo hondo. Nos vemos, cabros. Bacán, cabros, ahí nos estamos encontrando la próxima temporada. Un saludo ahí para toda la gente que nos escucha siempre. Saludos ahí para los cabros de la esquina, los trabajadores cesantes. Esto fue la quinta temporada de Raíces Poblacionales. Se acaba ahora. Ahí nos vemos. Chaito nomás. Hasta marzo, abril. Breakdown, baby. Usted está en la compañía de Radio Experimental.